¿Por qué no te vienes pa' la pista? ¿Por qué no te vienes en la lista? En mi escuela de fiesta que ardea, yo te traigo mi sonido pa' que mueve y que lo baile. Otra vez en mi clase, con el original, escucha como sea. Sonido pa' que mueva y se lo baile. Pa' que mueve y que lo baile.